Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas 30 se presentará la obra Intiquilla, Luna y Sol, Día y Noche del grupo Teatro Libertades en el Teatro Variedades de nuestro Albán en Quito. En la pieza se muestran las semejanzas que existen en las costumbres del país, protagonizadas por dos seres ancestrales, el Sol Inti y la Luna Quilla. Se presenta así la eterna búsqueda del sentir de los Ayas o espíritus del Inti y Quilla, y la conexión de los Apus o protectores del frijol, maíz y papa en las comunidades quichuas. Internacionales. Bogotá. La serie documental titulada Un Mundo de Gabo, dedicada al escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, será transmitida a partir del 24 de noviembre próximo por el canal Capital de Bogotá. El programa estará dirigido por el realizador colombiano Lisandro Duque, quien visitó para la elaboración de la serie capitales como París, el Distrito Federal de México y La Habana. Además de indagar sobre el paso de Gabo por Barcelona, la ciudad de Cartagena y la propia Bogotá. Se presentarán entrevistas al escritor poco difundidas, discursos no publicados y documentos privados. Gabriel García Márquez, autor de la novela Cien Años de Soledad, es considerado como uno de los mayores exponentes de la literatura latinoamericana de todos los tiempos. Nació en 1927 en Aracataca y falleció en la Ciudad de México en abril del año pasado a los 87 años de edad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.